está nuestra compañera Sol Pérez. Hola Sol, buen día. Hola Tato, chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Bien, ¿qué está pasando por ahí? Contanos. Bueno, dentro de este marco de paro nacional de 48 horas, estamos acá con Alberto Muñoz, secretario adjunto de SUTE. Bueno, acá en la escuela Cano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿nos podrías contar sobre este paro que están realizando acá en la escuela? Mira, acá estamos cortando la calle Pelenemi y Carrillo de Cruz junto a la comunidad escolar y el sindicato, porque es una escuela que se está cayendo a pedazos. Nosotros realizamos a principio del año pasado unos cortes, lo cual avanzó el gobierno como respuesta, hizo avanzar el proyecto para generar obras dentro de la escuela y mejorarla. La cuestión es que las obras recién han empezado en enero de este año. Eso ha sido muy perjudicial porque hoy día nos encontramos con la escuela en obra y aparte no están dadas las condiciones de la propia obra para que los chicos asistan. Por ejemplo, no tenemos el patio donde se ha levantado todo el piso, no lo tenemos en condiciones. Nos han dejado por el arreglo de la calle, como vos verás, nos han dejado solamente una sola salida de emergencia, la escuela no tiene matafuego, el cielo raso se nos está cayendo a pedazos, los baños, tenemos la mitad de los baños que necesitamos para la cantidad de alumnos que asisten. La obra de la calle ha ocasionado que se rompa un caño de agua, por lo tanto la mitad de la escuela está sin agua. Bueno, nosotros venimos haciendo distintos reclamos y hoy día nos vemos obligados a realizar este corte, dado que no hemos tenido las respuestas satisfactorias. El gobierno pretendía que nosotros hoy día trajéramos los chicos a la escuela, pero la realidad es que está absolutamente peligroso. ¿Hace cuánto que están realizando este reclamo en esta escuela? Nosotros el primer reclamo con corte calle lo hicimos en marzo del año pasado, marzo-abril. Estamos hablando ya más de un año. Sí, más de un año que estamos realizando movilizaciones al respecto. Bueno, ninguna respuesta que ha dado el gobierno es satisfactoria. En esto el sindicato ha lanzado la campaña ya hace un tiempo de Más para Educación. Bueno, Más para Educación es esto. Necesitamos escuelas en absolutas condiciones y en correctas condiciones edilicias para que no corra peligro de vida ninguno de los chicos que asisten. Bueno, nos encontramos acá en la escuela y vemos también a padres, a madres, a chicos. Sí, bueno, hemos tenido una asamblea el día jueves, hemos tenido una asamblea el día domingo y hoy día nos hemos vuelto a juntar porque le hemos tratado de dar al gobierno el máximo de tiempo para que, bueno, para que realice las obras necesarias. Y por lo menos nosotros lo que planteamos es que no puede estar en la escuela sin agua, no puede estar el patio sin estar aislado, necesitamos que un técnico de electricidad nos verifique si realmente los cables que están colgando no tienen corriente. Nosotros hicimos una inspección con nuestro propio técnico del sindicato el día jueves y habían cables colgando que tenían 220, así que bueno, necesitamos que se garanticen las condiciones mínimas. La respuesta le exigimos al gobierno una pronta respuesta ahora, que alguien se haga presente ahora y nos dé alguna respuesta. ¿Y ahora cómo va a continuar esto? Mira, ahora no sabemos, los padres iremos decidiendo minuto a minuto qué más hacer. Todavía no lo hemos resuelto, ahora estamos haciendo este corte, hemos llamado a algunos medios y bueno, ya nos asamblearemos otra vez y tomaremos una decisión. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos las palabras de Muñoz con respecto al corte que está realizando acá en la escuela.